Todo que emplea el Ministerio de Educación ante la falta de concurso de oposición, el cual tiene alrededor de 2 años que no realizan para escoger los nuevos educadores y enfrentar la falta de docentes, provocado también por las jubilaciones. ¡Wow! Increíble. Sí, una carrera que demanda a tantos jóvenes que les interesa estudiar esa carrera, y muchos que realmente están incursionando esa carrera de la educación. Miren cómo esta escuela hace falta unos maestros para iniciar este año 2018. Ya concluyendo el año empezando el año escolar y concluyendo el año. Sí, pero recuerda que ahora es que la gente está comenzando a estudiar educación. Antes no era tanto lo que entraban a estudiar esa carrera. Por lo que los frutos se verán en 4 años. Por supuesto. En masas. Así es. Otra noticia, Héctor. Oh, sí, tenemos muchísimas noticias. Esto está supercargado de noticias. Ayer el presidente de la República rectificó en su cargo al ministro de Defensa, Paulino Sen, que al parecer hizo un buen trabajo. El ministro de Defensa, teniente general del Ejército, Rubén Darío Paulino Sen, fue confirmado ayer miércoles en el cargo por el presidente Danilo Medina a través del decreto 315-18, mediante el cual también dispuso otros cambios en los organismos castrense. La gente siempre esperando los decretos del 16 de agosto comenzaron a llegar, aunque sea a nivel del área militar. También hoy serán sepultados en Santiago los restos de Ramón Monchi Rodríguez a partir de las 11 de la mañana, cuando se dará sepultura a los restos del miembro del Comité Central del PLD y director general de Pasaporte, quien falleció a causa de un infarto. El sepelio se efectuará en Santiago, en donde era oriundo el funcionario. También hoy llegan los restos del embajador dominicano en Alemania, el señor Calventi Gaviño, y el gobierno dispuso día de duelo nacional el día de hoy por la pérdida de estos dos funcionarios, uno embajador y otro director general de Pasaporte. Así es, y continuando, gobierno hará desde septiembre 10 parqueos públicos en el distrito. El Ministerio de Obras Públicas tiene en carpeta la construcción de 40 parqueos públicos que serán financiados por sus usuarios mediante la creación de un nuevo fideicomiso, de los cuales al menos 10 estarían listos para julio de 2020. Los parqueos se comenzarán a construir a finales de septiembre, fecha en la que está prevista la emisión de 2 decretos que autorizan esas obras. Estarán construidos en las áreas más neurálgicas, en donde están las oficinas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, la Dirección de Impuestos Internos, entre otros. Se construirá alrededor de las oficinas públicas que tienen parqueos a nivel y que a la vez son insuficientes, pero que permiten construcción de varios niveles, dijo una fuente ligada al proyecto ADL. Parquéate RD será un fideicomiso especializado y para construir parqueos y así, bueno, imponer ese tipo de construcción. Tenemos seleccionados 40 parqueos, pero queremos dejar un legado para julio de 2020 de 10 edificios. A ver si lo podemos lograr, así dijo el representante de Obras Públicas. El presidente Danilo Medina podría emitir esos decretos en los próximos días, dando los pasos para la creación y nacimiento de este nuevo fideicomiso, dijo Castillo durante una entrevista concebida a los programas Revista 110 y Síntesis. Asegura que al respecto ha habido conversaciones con representantes de la banca privada interesados en apoyar la iniciativa. ¿Qué tal? Sí, importante, importante eso. Claro. También el plano local, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, advirtió al presidente Danilo Medina que la Constitución de la República le prohíbe intentar una repostulación de la manera más absoluta y clara para el periodo 2020-2024. Está prohibido, no admite discusión ahora en agosto del 2018, como tampoco en marzo del 2019, porque lo prohíbe la Constitución, acotó la organización en un documento que envió a los medios. Wow, o sea que la respuesta que tuvo Danilo reservada en la entrevista de Yadna Tavares sería prácticamente la el pronóstico del pueblo de la Constitución, que dice que él no puede reelegir. Entonces la respuesta que él supuestamente tiene reservada para marzo, supongo que deberá ser el no. No, porque pueden, su partido puede intentar cambiar la Constitución. Por supuesto. Y yo no sé, pero últimamente se está respetando la Constitución de la República. Pero esperamos que por lo menos abra los ojos y que vengan jóvenes innovadores a que cambien este sistema tan rudimentario. Porque estamos como en la época de los conservadores. Buenaventura Báez, Pedro Santana, en un sentido. Por cambiar la Constitución como le da la gana, yo no sé lo que está pasando. Bueno, exacto, la cosa está. No se respeta. ¿Para qué está ese papel? Bueno, Balaguer decía que eso era un pedazo de papel. Sí lo es. Pero entonces, ¿para qué existe una Constitución si está supuesta a ser modificada cuantas veces sea y por personas sin importar quiénes sean, ni justificación, ni nada? Entonces, ¿para qué la tienen? La pregunta. Bueno, no, hay que ver. Cada quien la modifica a su beneficio. Así es. Por otro lado, Danilo deja iniciada la construcción Palacio Santo Domingo Este. Por segunda vez, él dio un picazo para dejar inaugurada la construcción. Ya él lo había hecho hace unos meses. Ah, ok. El presidente Danilo Medina dejó iniciados los trabajos de construcción del nuevo Palacio de Justicia en la provincia de Santo Domingo, que será sede del Poder Judicial y del Ministro Público de esta jurisdicción, tras dar el primer palazo. El acto estuvo encabezado por el presidente Danilo Medina, quien dio el primer picazo para la construcción de la obra, acompañado del procurador Jan Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, entre otros funcionarios. El procurador Jan Rodríguez dijo que la obra constituye un gran avance para el sistema de la administración de de justicia. Además, aseguró que los ciudadanos de esta demarcación contarán con servicios más eficientes. En Santo Domingo Este, uno de los municipios más poblados del país, con alrededor de 950.000 habitantes, necesita un nuevo Palacio de Justicia con urgencia que permita una mejor administración de justicia, señaló el jefe de Ministro Público al expresar que los ciudadanos podrán contar con una justicia más rápida, más digna y más moderna, no solo en la jurisdicción penal, sino también de otras materias como la civil y la laboral. Perfecto. Esperamos pronta la construcción del Palacio de Justicia, que ahí se celebran los juicios en un furgón, en una improvisada oficina de metal, vamos a decirlo así. Sí, bastante fuerte la situación. Por otra parte, llegarán más vagones para la línea 2B del metro. La Oficina de Reordenamiento de Transporte anunció que este sábado llegarán al país 6 vagones para incorporarse a la línea 2B del metro. Los vagones, de un total de 18 que se incorporarán gradualmente, fueron embarcados el miércoles 8 de este mes desde Puerto de Valencia, en España. La gente se estaba quejando en la línea 2B, en la zona oriental, de lo lleno que estaba el metro y lo que estaba tardando, y para eso se van a incorporar nuevos vagones. Así es. Destino cocaína ocupada en Manzanillo era Europa. Los 135 kilos de cocaína decomisados la noche del martes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en un operativo conjunto desplegado en el puerto de Manzanillo, provincia de Montecristi, tenía como destino Europa. Así lo reveló una fuente ligada a la investigación al explicar que el buque Luzon Strait, que transportaba el contenedor número VICU-411-045-0 de 45 pies, en cuyo interior se encontró el alijo, era seguido hace varios días tras partir desde las Islas Vírgenes hasta Colombia y de allí a la República Dominicana. Por el momento, más de 12 personas, en su mayoría tripulantes de la embarcación, han sido drogados para identificar y tener a los implicados en la red internacional de narcotráfico. Se recuerda que el pasado mes el organismo de antinarcóticos decomisó 125 paquetes de cocaína que llegaron a dicho pueblo también desde Colombia. Wow, es una situación terrible cómo están haciendo este tipo de tráfico ilegal, no sé, exponiendo su calidad moral, exponiendo su idea. Si no son de aquí, si no son dominicanos, serán deportados si piensan tener residencia aquí en República Dominicana, y por otro, la cárcel. Entonces, es lamentable cómo se está viendo ese tipo de tráfico ilegal sin tomar en cuenta las consecuencias. Bueno, que para muchos es un negocio redondo y rentable. Así es. Como decíamos ahorita, hace un rato, el gobierno dispuso el día de hoy duelo nacional por la muerte de los dos funcionarios, tanto el embajador como el director de pasaporte. Por lo tanto, las banderas en las oficinas públicas y dependencias deben estar a media asta, y está prohibido por parte del gobierno cualquier actividad pública por motivo del duelo oficial decretado para hoy jueves por el gobierno por la muerte de los dos funcionarios. Lamentable. Lamentamos y externamos nuestras condolencias. Esto está en un decreto que el presidente dictó en el día de ayer. Hoy es el sepelio del director de pasaporte, y también los restos del embajador llegan al aeropuerto en el día de hoy, jueves 23 de agosto. Veía ahí que el director sintió mal y él mismo llegó manejando al hospital, a la clínica en Santiago. O sea que le dio oportunidad a conducir. El decreto es el 314-18, que instruye a las Fuerzas Armadas que rindan honores militares a estos dos funcionarios. Asimismo, la bandera deberá ondear a media asta en edificios públicos y recintos militares. Así que ya saben. Así anda el mundo de las noticias nacionales. Vamos a pasar a la sección de tecnología, ¿verdad, Héctor? Sí, antes de eso, vamos, tenemos un audio acá que debemos a ver si funciona. Vamos a escucharlo. A poner el audio para escucharlo en unos segunditos de una actividad que inicia el mes de septiembre y que Generaciones Radio va a hacer historia en cuanto a la radio online, ya que se estará realizando algunos programas desde esa zona, inclusive un programa especial que se va a realizar el día sábado unido a comunicadores de esa región. Vamos a ver si ahora podemos escuchar el audio que nos llegó fresquecito en esta mañana del día de hoy. Te ha negado el audio. Vamos y por esta vía. Si por esta vía lo tenemos acá. El audio de la actividad de los 111 años del municipio de Constanza, que estarán celebrando del... Aquí está de fiesta el Comité de Efemérides Patrias y Municipales y el Ayuntamiento Municipal de Constanza te invitan a celebrar del 6 al 9 de septiembre los 111 años de municipalidad con las tradicionales fiestas populares. Disfruta de los mejores artistas de todos los géneros. Actividades culturales, deportivas e infantiles. Del 6 al 9 de septiembre, Fiestas Populares Constanza 2018. Ya lo oyeron ahí, ya lo escucharon. El sábado 8, Generaciones Radio tendrá un programa especial unido a un canal de televisión de la zona durante 3 horas. De ese sábado al mediodía estaremos transmitiendo entrevistas con las principales figuras el orden empresarial y personas populares de la región. Estaremos contando con la presencia de varias autoridades también del municipio y con la colaboración de comunicadores de la región. Eso es la celebración de los 111 años de Constanza como municipio. Y Generaciones Radio va a transmitir viernes, sábado y domingo. Vamos a tener boletines en hora de la noche desde las calles de Constanza en la celebración de las fiestas patronales. Y el programa Un Café con estará entrevistando el viernes a los miembros del Comité de Efemérides Patria y Fiestas Populares. En la mañana del viernes a las 11 de la mañana y el sábado William Coso estará con Venezuela Internacional de 9 a 11 entrevistando a los venezolanos que están residiendo en Constanza, y desde las 12 estaremos por durante 3 horas, como dijimos, contando con la participación de las principales figuras de la región. Así que ya saben, estaremos haciendo historia como radio online en una transmisión de 3 días con programas especiales desde la región. Tanto esos programas serán por nuestra emisión de generacionesradio.com como por Facebook Live. Es un reto definitivamente y a la vez un gran paso a esta plataforma digital Generaciones Radio, agradeciendo la fiel sintonía como cada mañana de nuestros radio oyentes que se mantienen en sintonía, dándole vida, porque definitivamente ustedes son la materia prima que hacen posible nuestra programación. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Generaciones Radio, y también Buenos Días Santo Domingo en nuestra plataforma digital, por supuesto, y nuestra cuenta de Instagram, Facebook, Buenos Días Santo Domingo, para que así se entere sobre nuestro espacio y todas las noticias relevantes que día a día nosotros les preparamos para entregarle una información verídica, informaciones bien especiales para usted. Y bueno, vamos a ir con... Por otra parte, Gilbert, excúsame, sí. Hay personas que nos habían señalado de algunas interrupciones en las transmisiones. Estamos haciendo unos cambios de equipos que creo que ya el fin de semana estaremos 100% a tono con la tecnología, ya que hemos estado cambiando algunos equipos y estamos actualizando los software que tenemos. Muy y bien. Quizás algunos programas se han escuchado con interrupciones. Ayer, en la entrevista que teníamos ayer, algunas personas nos dicen que el audio se entrecortaba, pero ya esa situación la vamos a corregir con este cambio de equipo que hicimos, y nada más falta que nuestro técnico nos actualice los software. Así es. Y esto, vamos a pasar a la sección de el tránsito actual, a ver cómo está el tránsito de las zonas aledañas. Sí, ya. Las avenidas más congestionadas. Hay, más desde el lunes ya hay colegios, escuelas que ya han abierto. Hay otros que inician hoy, mañana y el próximo lunes. De la mayoría de las escuelas o colegios privados estarán ya el lunes a toda capacidad. Eso congestiona más el tránsito en Santo Domingo. Son las 7:34 minutos de este jueves, que pinta caliente, de verdad. Entre la humedad y la temperatura hacen el calor más intenso. Antes del tránsito, no sé si lo viste, un video de dos agentes de AME que detienen un motorista. Creo que en un elevado en una avenida principal de la capital. ¿Pasó? Y en lo que le piden los papeles, él dice que está trabajando, que yo qué. Ay, y el otro me viene y le quita la llave al motor y se para una jipeta, creo que una Kia color vino, uh-huh. Y se desmontan 2 personas o 3 personas, pero entre ellos había una persona que tenía una ametralladora en la mano, y le dijeron que estaban trabajando. y el AME le dio la llave al motorito. O sea, sería bueno que el AME, que tiene nueva dirección, hay un nuevo director de Digiset, ahora se llama, explique a la ciudadanía que quién era el escolta o quién era esa persona que andaba con un fusil, un arma de guerra. Porque así mismo puede ser un narcotraficante. Así o es. Porque se supone que es un arma que debe ser... Y no es asequible para esa... Exacto, debe ser un arma para militares. Exactamente. La que él exhibía. Entonces, muchas veces usan motoristas como franqueadores. Exactamente. Tal vez este era el caso, pero deben explicarle a la persona el hecho, porque el video está ahí. Entonces... Claro. Y en la red ahora mismo... Quiere decir que cualquiera puede tener un fusil, la incertidumbre, un arma de guerra. No entiendo el video. También anda ya haciendo viral el video de Leonel Fernández. Sí. Que mucha gente lo ha comparado con Indiana Jones. ¿Por qué? Sí, porque él anda en las montañas con su mochila y su brújula. Parece que él... Se está yendo al mundo... De la expedición y todo. Sí, eso. Estaba de expedición. No entiendo el mensaje, si es que él viene a salvar o está buscando el tesoro o viene a rescatarnos. Pero no lo veo apropiado. No lo veo apropiado porque es su propio gobierno. O sea, no entendemos qué tan mal puede sentir el presidente que está el país cuando necesitan de que él salga al rescate. Exactamente. Porque también puede ser tomado de esa forma, como que el superhéroe que estaba en el Tíbet viene caminando a salvarnos. Bueno. Pero vamos al tránsito. Comenzamos en la autopista Duarte, que hoy está a esta hora todavía congestionada desde más allá de los Alcarrizos, con un tránsito sumamente lento entrando a la ciudad capital rumbo al 9. Eso congestiona la prolongación 27 de febrero y también la República de Colombia, que inicia ahí, se congestiona mucho más en el área de la Avenida Monumental y en el área de el Jardín Botánico, pasando por la Presidente Jacobo Masluta. También congestionada en esa zona del Jardín Botánico está la dentro de los ríos, está la Juan María Lora. También congestionada la República de Argentina, también en el área del Botánico. Y como siempre, los próceres, desde cuando uno lo toma desde el 9 hacia la John F. Kennedy, está sumamente congestionado. Ahí el tránsito avanza apenas a 10 kilómetros por hora. La Kennedy, congestionada en el 9, como dijimos, también la Gardenia en los Jardines, que cruza la Kennedy, igual que la de Filló por debajo del elevado, y la Núñez de Cáceres también están congestionados. Ahí donde más se complica es en el elevado de la salida de la Abraham Lincoln. Está taponado tanto arriba como abajo el elevado, igual que todas las avenidas que cruzan la John F. Kennedy hasta la Ortega y Gasset, está sumamente congestionado. Ahí apenas avanza 6 kilómetros por hora. También la Máximo Gómez, súper congestionado, a 5 kilómetros por hora. La Gómez está congestionada completamente desde las Hermanas Mirabal en Villamella, cruzando por la Emma Balaguer y la Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, rumbo al puente. Está bastante lento el tránsito actualmente en Santo Domingo Norte. La Gómez, como decíamos, completamente congestionada hasta llegar al malecón de Santo Domingo. La Kennedy se aligera un poquito ya sobre el Quinto Centenario y la Padre Castellano, complicándoselo a los conductores en la Yolanda Guzmán. En la parte oriental de la ciudad, en Santo Domingo Este, desde el hospital hacia el túnel de las Américas y la parte arriba y la parte abajo del puente Juan Bosch, está súper congestionado rumbo a Santo Domingo. Ahí el elevado este-oeste avanza apenas 6 kilómetros por hora. La 27 de febrero, congestionada desde la Plaza de la Bandera, completamente entaponado los pasos a desnivel, en la de Filló, en la Núñez de Cáceres, en el túnel está congestionado, y las calles aledañas como la Gaspar Polanco, abajo de la 27, y la Francisco, y el Paseo de los Locutores encima, está súper entaponado en estos momentos. Ese es el primer boletín que tenemos. Luego venimos con el centro de la ciudad y la parte sur de la capital. Increíble. República Dominicana es el país donde más hay congestiones viales. Increíble. Bueno, entonces, señores, pasamos ahora a las noticias en el mundo de la tecnología, y para eso tenemos un contenido preparadísimo para usted, con mucho cariño, para que se entere sobre las noticias más relevantes de todo el acontecer. Y es que Elon Musk cierra su cuenta de Instagram con más de 8 millones de seguidores. El fundador de la fábrica de coches Tesla y de la empresa de transporte de tubos y Hyperloop, Elon Musk, ha dejado plantados a los más de 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin dar explicaciones, la ha cerrado. Los motivos de esta decisión han llegado por Twitter, pero no han hecho más que añadir confusión al errático comportamiento de Musk en las últimas semanas. Instagram te da muerte por agua. Una referencia al poeta Eliot ha respondido a un seguidor que se interesó por el cierre de la cuenta. El otro tweet dice simplemente que no le gusta. La salida de Instagram coincide con una etapa de estrés y cansancio que el propio Musk, de 47 años, ha reconocido en una entrevista en The New York Times. Dice que ha estado trabajando 120 horas a la semana. Ha habido veces que no ha salido de la fábrica de Tesla durante 4 días. Eso ha sido a costa de no ver a sus hijos ni a sus amigos, declaró. Las dificultades de los negocios le han colocado al borde del colapso físico y mental. En Tesla, una empresa bajo presión de los inversores que exigen mejores resultados, asegura, ha pasado lo peor desde el punto de vista operativo, pero en lo que se refiere al dolor personal, lo peor está por llegar. Así fue la reacción de el fundador de la fábrica de coches Tesla, Elon Musk, en inglés. Sus seguidores están exigiendo una explicación urgentemente. No sé, aunque otros tweets dicen de que era por el estrés y el exceso de trabajo, pero yo creo que más que el estrés de trabajo y todos los compromisos, yo creo que hay que dar una explicación a los seguidores. Es por 8 millones de seguidores que han mantenido su fidelidad para con el contenido que comparte el fundador de la fábrica de Tesla. Pero no es una figura, no es un influencer, él es un fabricante, él es un empresario. Claro, pero tiene 8 millones. No, pero eso no. O sea, 8 millones. Él dirá que él no vive de seguidores. No, él claro. Tiene su negocio en cuanto a los automóviles eléctricos y a los negocios de tecnología. Pero usted sabe que cuando una persona tiene una cuenta, uno se compromete con un público. Uno tiene una cuenta. Sí, pero eso es en el caso de que tú dependas o de que tú, por ejemplo, un artista, un cantante. Clientes. Él no. Pero se le faltó respeto a los clientes. Bueno, pero no. Es como si no cerró su tienda porque, o sea, es relativo. Cada quien mira las redes sociales según su tipo de negocio. Para muchos es una necesidad, para otros es una vitrina. Para otro es una ventana de información. Así es. Y por otro lado, jóvenes españoles en la meca tecnológica y científica de Japón. A unos talentos de España traídos por las facilidades del país nipón para la investigación explican cómo ha superado las particularidades de la sociedad asiática para desarrollar sus proyectos. A unos 11 mil kilómetros de sus casas, sus amigos y sus familias, un grupo de jóvenes españoles de entre 19 y 36 años han decidido apostarlo todo por Japón, una de las mecas de la tecnología que marca este siglo. Han encontrado allí facilidades que en otros países ni se contemplan y han superado la barrera cultural para adaptarse a una sociedad compleja. El proyecto Talent, creado la Fundación Consejo España-Japón para celebrar 150 años de relaciones diplomáticas y amistad entre ambos países, los ha reunido y busca otros más. de todos los ámbitos para demostrar que la larga distancia es a veces el camino más corto para culminar los sueños. Eva Garrido, directora de la entidad que pretende estrechar los vínculos entre las dos naciones, habla del siglo de Asia y del enorme potencial español. Ellos crearán las relaciones de futuro entre ambos países. ¿No merece la pena conocerlos e inspirar a otros?, se pregunta. Muy interesante esa información. Así es. O sea, eso realmente marca el proceso del desarrollo. También Facebook, países. En el área de tecnología, Facebook está buscando levantar un poquito su imagen luego de los problemas de filtración de datos. Ha creado una nueva herramienta que va a permitir a los usuarios calificar con una escala de confiabilidad a sus amigos o a la información que recibe. Así es. Me encanta, me divierte, me entristece. Son los ya conocidos mensajes que teníamos antes, pero van a poder ahora tú, en una escala de confiabilidad del 0 al 1, va a poder tú definir los mensajes que tú recibes para tener un mayor control del acceso o de la llegada de la información. Eso es algo interesante porque hay muchos mensajes falsos que se crean en Facebook, principalmente, igual que muchas muertes y accidentes de famosos que ellos lanzan constantemente. Así es. Otra información tecnológica es, en Estados Unidos hay una polémica por una aplicación de celulares que se utiliza como método anticonceptivo. ¿Cómo? Sí, eso es. Los creadores, eso va a dar por terminado con el uso de dispositivos intrauterinos, la píldora, los parches, los anillos, los preservativos, todo eso va a quedar atrás con el uso de la aplicación que se llama Natural Cycles, que es una aplicación sueca que asegura que sirve para prevenir el embarazo. La FDA, sus siglas en inglés, de este organismo norteamericano que regula la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que regula los medicamentos y alimentos, ellos se oponen a que sea una tecnología la que, o una aplicación la que evite el embarazo. El impulso, sí, la aplicación se llama Femtech, de femenino, y es una tecnología dedicada a la salud femenina. Anuncian varias aplicaciones, esa es su primera aplicación, y no es nuevo lo que ellos están haciendo, porque hay otras aplicaciones con ese tipo de ideas de anticonceptivos digitales, como el Glown, el Clue, el Periodo Tracker y el Kindara, que son básicamente para que la mujer lleve un calendario electrónico. Pero en este caso ellos, los suecos, aseguran que esta va a evitar el embarazo. Bueno, hay que ver. Entonces, la FDA no está de acuerdo con dar la aprobación a esta parte de la industria inteligente, vamos a decirlo así, porque básicamente está basada en un calendario que la usuaria de la aplicación llevará sus periodos o sus ciclos, tanto de menstruación como de ovulación, vía el celular. Sí, pero una pregunta, ya que luego va a hacer que caiga lo que son los métodos actuales anticonceptivos, ¿cómo entonces esa aplicación va a evitar una enfermedad venérea? No, eso no, simplemente es para eso. Pues entonces, no caerá una aplicación de celular como método anticonceptivo. Ah, bueno, pero no va a caer entonces el condón ni nada de eso. Como método no estamos hablando de. No, porque de, al principio yo escuché cómo usted dijo eso. No, porque ellos dicen adiós a todo eso como método anticonceptivo. Ah. El celular te indicará los días que tú puedes tener relaciones sin el temor de quedar embarazada. Bueno. Ya no es la primera, ya hay como cuatro aplicaciones, pero esta usa un grupo de parámetros, inclusive el parámetro de las huellas y eso, para determinar los días que no esté fértil la persona. Bueno, esperamos. Pero que... eso sería tarde mal celular, o sea, claro. El celular me dijo que sí, que hoy sí puedo, hoy no puedo, o sea, vamos a vivir con el celular hasta en la intimidad. Increíble. Bueno, vamos a ver qué ventaja trae eso y cuáles desventajas posee, porque todo tiene una desventaja, y cómo es la dinámica de esa nueva invención. Porque... bueno, dudo que la FDA deje pasar el... este, bueno, quizá como algo, pero quitándole los beneficios que ellos dicen que tiene, porque es muy arriesgado tener esa opción como 100% fiable. Claro, porque por ejemplo, si no resulta, en dado caso, el uso... Tú le pones Samsung al niño. ¿Cómo? Le pones Samsung al niño, o el nombre de la aplicación, le pone al niño. Sí, pero si, por ejemplo, en caso... no es, supongamos que es 100% fiable, o que ellos digan que es 100% seguro y todo eso, y que resulte que de todos los casos no sea resultado benéfico para la persona en ese momento, ¿cabría una demanda? Sí, imagino que sí, que claro que ellos pueden demandar la persona afectada, claro, por el embarazo en este caso. Podía demandar a los creadores de la aplicación. Ahí sí es verdad que sería... Lo que me imagino que ellos deben cuidarse y tener, no sé, un historial en el celular para determinar si la persona hizo lo correcto. Porque si el, claro, celular te decía no lo haga y tú lo hiciste, pues tu responsabilidad. Entonces, si no trae esa nueva tecnología, significa que eso estará libre albedrío de cualquier... caso perjudicial, en caso de que la persona no aplique ese paso y no es predecible. Decir, por ejemplo, yo puedo cometer un error como ser humano que soy y decir que yo lo hice bien. Entonces, ¿cómo se puede justificar de que yo... No, me imagino que tendrá un historial. Eso mismo, hay que entonces crear otras herramientas. Me imagino que tendrá un historial la aplicación cuando ellos la ponen como fiable. Sueco, creadores de esta aplicación, bueno, tendrá un historial que respalde y verifique si es verdad que cumpliste lo que te decía las pautas de esta aplicación. Wow, hay que ver entonces. Bueno, y por otro lado, para mandar luego a una pausa comercial, las ciudades han de luchar en contra de la cultura del pensamiento único. Francesa Ferguson no se recibe en el CRCLC House, el Centro Neural de Promoción de Diálogos Abiertos sobre la Economía Circular en Berlín. En el acto, varios ponentes dialogan sobre las ciudades en transición y el papel fundamental que jugará la economía circular para garantizar un futuro sostenible. Es uno de los más de 120 eventos que se organizan durante 17 días por parte de Make City Festival, un festival que tiene como objetivo construir puentes entre diferentes perspectivas urbanas para alentar el debate crítico y ofrecer alternativas al discurso tradicional sobre las ciudades. Francesa, fundadora y directora del festival, accede a realizar una entrevista en vídeo para el proyecto Hacia la Ciudad Humana, rodeada de muertos, de huertos urbanos, que forman parte de la cooperativa social del CRCLC House. Nos informa sobre la gestión del festival. Esta es la segunda edición de Make City Festival. La primera ocurrió en 2015 y realmente fue un gran esfuerzo para todos los que estábamos organizando, ya que no recibimos apoyo de nadie. Es muy difícil promover este tipo de eventos sin apoyos. En esta segunda edición parece que varios grupos han visto la necesidad de crear este tipo de concertación y nos han apoyado más. ¡Wow! Interesante. Entonces, señores, ahora vamos a pasar a una pausa comercial. Agradeciéndole la fe y sintonía y bueno, invitándole nuevamente a que mantenga la sintonía con nosotros. Son las 7:56 y enseguida regresamos. Esto es Buenos Días Santo Domingo.

Y estamos de vuelta en su programa Buenos Días Santo Domingo a través de generacionesradio.com, dándole la gracia y agradeciendo como cada mañana la sintonía de cada uno de nuestros radio oyentes que están aquí cada mañana dando su sintonía para con nosotros, haciéndole la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Generaciones Radio. Y Buenos Días Santo Domingo, su fiel servidora Gilbert Rodríguez. Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram como Gilbert Tabo Rodríguez. Y bueno, señores, vamos a pasar ahora, iniciando el segundo bloque de nuestro programa Generaciones Radio, de nuestro programa Buenos Días Santo Domingo a través de Generaciones Radio. Pasamos al tránsito actual con nuestro compañero Héctor Mena, el cual dará la situación actual acerca del tránsito, ya que teníamos al principio la primera sección del tránsito y ahora a ver el pronóstico, a ver cómo está el tránsito actualmente. Adelante, Héctor. Bueno, no pronóstico, sino ya actualizado. El tránsito en la Avenida Independencia, congestionado desde Miramar hacia la Núñez de Cáceres, hacia el túnel, igual que desde el túnel hacia la Avenida Italia, próximo a donde estamos nosotros. Acá en la Avenida Italia tenemos tránsito congestionado en la Independencia, en la Cayetano Hermosén y en la José Contreras, ya en el semáforo rumbo a la Avenida Anacaona. La Avenida Anacaona actualmente súper congestionada, ya a esta hora 8 de la mañana el tránsito avanza apenas 9 kilómetros por hora y llega desde el semáforo, desde la Pedro Abovea, perdón, hasta la prácticamente la privada. Llega el tapón que avanza lentamente ahí en la Anacaona, rumbo al semáforo de la que baja a la Italia y a la Pedro Abovea, que da a la Sarasota. Si doblas a la izquierda, la Sarasota también congestionada, rumbo oeste, este rumbo a la Winston Churchill. Ahí hay bastante congestión también en la Churchill con 27, igual que en la Rómulo Betancourt con Winston Churchill, también rumbo a la 27, la Winston Churchill en ambas direcciones, igual que la 27 de febrero en esa zona, en ambas direcciones congestionada. La Núñez de Cáceres también congestionada desde la Gustavo Mejía Ricard hacia la Avenida Independencia. Cabe destacar que la Gustavo Mejía Ricard está congestionada prácticamente desde la Avenida Luperón hasta más allá de la Abraham Lincoln. Está bastante lento el tránsito en la Gustavo Mejía Ricard y en la Núñez de Cáceres. La Gustavo Mejía Ricard, por los colegios, me imagino que hay en esa zona, que están llegando tarde a clases, ya a las 8 de la mañana a la Luperón, principalmente de norte a sur, hacia la Plaza de la Bandera, congestionada, y de la parte de abajo de la Luperón está congestionada en ambas direcciones. En la parte sur de la ciudad de Santo Domingo, la Isabel Aguiar, es un infierno prácticamente, desde sus inicios hasta el 9, avanza bastante lento a unos 11 kilómetros por hora. En la carretera Sánchez, rumbo al puente, desde o viniendo de San Cristóbal, está congestionada en la circunvalación rumbo al puente Peinado, en Presidente Troncoso, perdón, en esa vía. El malecón congestionado desde el Centro de los Héroes, ya comienza a aligerarse en los 30 de mayo, pero el Centro de los Héroes comienza a congestionarse la Lincoln rumbo a la Avenida del Puerto, donde está la congestión mayor, igual que en la 25 de febrero en la margen oriental de la ciudad. Y el puente flotante está súper, alrededor del puente flotante está súper congestionado, y el puente Matías Ramón Mella está congestionado este oeste. Gilbert. Así es, y bueno, ahora vamos a mandar unos saluditos a esas personas que nos están sintonizando en este momento. Uno compañero que tengo aquí presente, saludo muy especial a Euris Álvarez, que nos sintoniza a través de desde Manoguayabo City, Santo Domingo Oeste. Un saludo muy especial a Giovanni, que nos saluda desde Manoguayabo City. Un saludo muy especial a mi gente de Manoguayabo, y un saludo muy especial a Anderson Valerio de Santo Domingo Oeste, que en este momento está sintonizando nuestro programa Buenos Días Santo Domingo, invitándole cada día que esté atento a nuestra programación, ya que nosotros día a día preparamos un contenido exclusivo para que usted esté atento con las informaciones generales del acontecer tanto nacional como internacional. Bueno, y ahora pasamos a la sección de los deportes. Héctor, ¿qué te parece? Aquí tenemos una noticia. Javier Tebas, el clásico de New York, es inviolable. El presidente de la liga afirma que la estrategia internacional es necesaria para atraer patrocinadores a los clubes. Se muestra satisfecho con el estreno de VAR, pese a las críticas, y considera que mejorará la eficacia del sistema. La hiperactividad y las vacaciones son como el agua y el aceite, pero Javier Tebas lucha contra su propia naturaleza para dedicar tiempo a uno de sus pilares, la familia, numerosa y al completo lejos de España, donde se lo menos conocido posible se conecta a los suyos y desconectar a los demás, mientras la liga arranca con novedades, la primera, el VAR. Así es. Y pasamos ahora a otra noticia deportiva interesantísima. Realmente, con relación a esta noticia, es bastante interesante ver cómo están trabajando actualmente las ligas a favor de la formación de sus jugadores. Y con el asunto de esta noticia, me llama la atención cuando él hace hincapié en lo que es la parte deportiva y hace también hincapié en su familia, que realmente hay que prestar atención a la familia, a lo que uno hace, a lo que le gusta, y no descuidarse sobre todo de su familia, ya que es el pilar básico de la sociedad. Y bueno, Héctor, una noticia más deportiva tienes por ahí. Claro, tenemos varias más. En este día hay mucha actividad en el área deportiva, principalmente en las grandes ligas, donde Edwin Encarnación ayer regresó luego de unos días ausentes por lesión y disparó un cuadrangular ahí descomunal, aunque su equipo de Cleveland perdió en el día de ayer. En las grandes ligas, el equipo de Cleveland se enfrentaba a Boston y perdió en una jornada. A pesar del cuadrangular, no fue para evitar que Boston derrotara a Cleveland. Eso es lo más importante, el regreso de Edwin Encarnación a las acciones con su equipo de Cleveland, que la está viendo no muy halagadora la temporada por las derrotas que sufren constantemente. Así es. Y por otro lado, en uno de los deportes, el Gran Gremio de Bélgica de F1 2018, horarios y dónde ver la carrera de Infracoschamps. Después de un merecido descanso estival y con el anuncio de Fernando Alonso todavía latente, la F1 vuelve a la carga este fin de semana. Los pilotos, el asturiano incluido, disputan el Gran Gremio de Bélgica, 13ª prueba de la temporada 2018. En la parada anterior del Gran Premio húngaro, Lewis Hamilton, Mercedes, se marchaba de vacaciones con los deberes hechos, su quinta victoria del curso, la segunda consecutiva y la 67 de su carrera profesional. Así, ahora mismo el británico se sitúa en la tabla de 213 puntos, 24 más el segundo del general, el alemán Sebastian Vettel, Ferrari, y 67 por encima del finlandés Kimi Räikkönen, Ferrari. Así es, el Hungaroni, los pilotos españoles Fernando Alonso, McLaren, polémico protagonista de la descalificación en Silverstone, Carlos Sainz, Renault, quien ha sido también noticia de los últimos días por convertirse en el relevo del primero en la escudería británica, cruzaron la meta, el octavo y noveno puesto respectivamente. Tenemos otra noticia, y es que ya van 752 dominicanos que han debutado en Grandes Ligas con lo que van en este año ya alcanzamos 752 los dominicanos que han jugado, y el dominicano que le correspondió ese número fue a Framber Valdez. Framber Valdez, con extraño corte de pelo y un raro nombre, firmó su contrato a los 20 años y ayer debutó en el Safeco Field de Seattle para comenzar a hacer su propia historia, jugando con los Astros de Houston. Su primera presentación fue muy buena y el equipo logró la victoria ante los Marineros 3-2. Él es nativo de Palenque, es un relevista y lanzó durante 4 1/3 en su primera participación para ser el dominicano 752 que llega a las Grandes Ligas. También ayer el lanzador Peralta lanzó y batió, porque dio su primer hit que empujó carrera también en el partido de la Liga Nacional de los Cerveceros de Milwaukee. Peralta lanzando, Freddy Peralta lanzando 7 entradas sin tolerar anotaciones y empujó su primera carrera y su primer hit, y los Cerveceros vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-0 en el día de ayer. Son los dos dominicanos que más se destacaron: Edwin Encarnación con sus 2 cuadrangulares y Freddy Peralta con sus 7 entradas en blanco. Wow, o sea, el mundo de los deportes está recibiendo ahora mismo nuevos integrantes, que es lo importante. O sea, que la juventud está trabajando para realmente superarse, y eso es lo importante. Y por otro lado, en las noticias deportivas tenemos, la UEFA estudia implantar el VAR en la Champions. El organismo europeo podría incluir la tecnología de arbitraje a partir de cuartos de final. A solo 3 semanas de iniciarse la Liga de Campeones, la UEFA pretende un acelerón a la implantación del sistema de video o arbitraje VAR en su competición fatídica, para que no estaba previsto su uso, al menos hasta la temporada que viene. Para el presente curso solo estaba programada la utilización de la tecnología de gol, también conocida como ojo de halcón, según adelantó The Times. Ha confirmado el país la intención del máximo organismo de fútbol europeo en utilizar la nueva tecnología arbitral a partir de los cuartos de la Champions. El éxito de la herramienta durante el pasado mundial ha insuflado una fuerte presión en la UEFA, que teme a un aluvión de críticas ante errores arbitrales que el uso de VAR ha demostrado que pueden ser subsanables. El asunto se tratará en Mónaco la próxima semana en la reunión del Comité de las Cooperaciones de Clubes, previa al sorteo de Champions. Se trasladará para su aprobación al Comité Ejecutivo de UEFA del 27 de septiembre. Sí, el VAR que se usó en el Mundial de Fútbol, y para muchos con éxito, es el mismo sistema de repetición de las Grandes Ligas. Algunos no están de acuerdo de la tecnología, pero en realidad el árbitro no puede correr 90 minutos sobre la jugada. Hay jugadores mucho más rápidos que el árbitro. Así es. O sea que es la tecnología en ayuda al deporte en este caso. Por supuesto. Bueno, señores, vamos a pasar ahora a las noticias internacionales. ¿Qué les parece? ¿Cómo está el plano internacional? Ya que últimamente hemos estado abarrotados de información respecto a las noticias internacionales. Un hombre mata a su madre y su hermana en un ataque con cuchillo en París. Wow, mira con qué lo chocamos. El ataque, que ha herido a otra persona de gravedad, se atrincheró antes de ser neutralizado por la policía. Un hombre armado con un cuchillo mató este jueves a su madre y a su hermana e hirió a otra persona en una localidad de 30 kilómetros en París antes de ser abatido por la policía. Sin que se sepa por ahora si el ataque reivindicado por el Daesh es un acto terrorista. El atacante fue abatido por la policía cuando salió a la casa donde se había atrincherado, dijo a la AFP. El delegado del gobierno de la ciudad de Trápez, el individuo fue neutralizado, confirmó en un mensaje de Twitter el Ministerio de Interior francés, Gerald Colomb, quien se dirigió inmediatamente a la comisaría de esta localidad para hacer un balance de la situación. Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados, agregó Colomb en la misma red social. Las fuerzas del orden están investigando para esclarecer las circunstancias de este drama, añadió. Poco después del ataque de Daesh se atribuyó su autoría. El autor del atentado de la ciudad de Trápez es uno de los combatientes del Daesh y perpetró ese ataque respondiendo al llamado a atacar a ciudadanos de los países de la coalición internacional, afirmó AMAC, la agencia de propaganda del grupo yihadista. Wow, increíble. Mira cómo que nosotros estamos chocados en el plano internacional. Una noticia de tragedia. Y es que, sin lugar a dudas, el mundo o el campo del ser humano, el término ser humano, últimamente se está perdiendo. Mire cómo en París un hijo mató a su madre y a su hermana e hirió a otro. Supongo que el otro trató de intervenir en ese acto. Y es lamentable cómo está el plano internacional, en este caso con los asesinatos y este tipo de situaciones que han ocurrido últimamente. Y muchas personas realmente se limitan a escuchar las noticias y verlas, porque regularmente las noticias están llenas de tragedias, pero lamentablemente estamos viendo una sociedad cambiante y que está en un proceso tecnológico que avanza, pero va en un proceso de retroceder. O sea, parece una paradoja. Tenemos las herramientas para contribuir al desarrollo de la sociedad, sin embargo no estamos autocorrigiendo ni pensando en el bien social. Por otro lado, el ex guardia nazi expulsado de Estados Unidos recibió ayuda para víctimas del Tercer Reich. Residió tras la Segunda Guerra Mundial en un campo para supervivientes de la persecución nazi situado en Alemania y se benefició de ayudas, algunas para emigrar a Estados Unidos. El ex agente ese expulsado de Estados Unidos se benefició de las ayudas aprobadas en Alemania para víctimas del Tercer Reich. Según el periodista Bill, que cita como pruebas documentos históricos en los que figura el nombre de Jankin Palik, este hombre, antiguo guardia del campo de trabajos forzados de Tramniki, de la Polonia ocupada, residió tras la Segunda Guerra Mundial en un campo para supervivientes de la persecución nazi situado en el sur de Alemania y se benefició de las ayudas contempladas por las víctimas. Así figura en el archivo de personas desplazadas del Servicio Internacional de Búsqueda, ITS, un centro en el que se gestiona información sobre la persecución nazi, trabajos forzados y el holocausto en Alemania. El director de investigación de ese centro, Henning Borgrave, ha confirmado a Bill que Pali fue tratado como víctima. Bueno, ahí está esa información. También el plano internacional, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habló sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata revierta la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones e intente abrir un proceso de impeachment para destituirlo, y dijo que si lo destituyen los mercados se desplomarían, advirtió el presidente Donald Trump. También en Estados Unidos advierten expertos que un terremoto devastador amenaza a California por las recientes actividades sísmicas. Ellos hablan de un anillo de fuego del Océano Pacífico de unos 40.000 kilómetros que registró en 48 horas 70 sismos y erupciones de 15 de ellas de importancia. Wow. Y los científicos advierten sobre el Big One, que pone en peligro ciudades como San Francisco sobre la falla de San Andrés. 70 temblores hay en ese anillo. De unos 160 kilómetros, 100 millas de la costa de California y Oregón. Todos han tenido una magnitud alrededor de los 6.2 en escala de Richter. y ellos esperan que se produzca en cualquier momento un fuerte temblor. El anillo de fuego es el que involucra toda la parte oeste de Estados Unidos hasta lo que vimos, el Indonesia y Oceanía. Son 40.000 kilómetros, incluye Oceanía, Asia, América del Norte, Central y el parte del Sur. Eso incluye el temblor que se sintió en Venezuela en días pasados, los temblores, pues ya van dos. El anillo de fuego es, si vemos el mapa, es en la parte central, entre Oceanía, Asia y la parte de América. O sea, ahí hay una capa tectónica que es compartida por esas partes. No, ellos dicen que ese es el círculo de fuego. Hay varias fallas. Está la de San Andrés, y en Indonesia y Asia hay otra falla. También cabe destacar de que California, al igual que México, comparte algunas capas tectónicas, como es la capa de San Andrés, Pacífico, y parte de la capa tectónica de Norteamérica. Por eso es que California, al igual que México, está suspenso a tener este tipo de temblores sin dar señales previas. Y es que lo bueno es que tenemos ya la tecnología en mano para poder avisar antes de tiempo, antes de que ocurran estas catástrofes. Y para continuar, Trump acusa a su ex abogado de inventar historias para rebajar su condena. El presidente estadounidense Donald Trump ha acusado a su ex abogado Michael Cohen, quien se ha declarado culpable de haber violado normas de financiación de campañas electorales, de inventar historias para lograr una condena menor. La justicia tomó un caso de impuestos de hace 12 años, entre otras cosas, aplicó una tremenda presión sobre él, Paul Manafort, su ex jefe de campaña, y al revés de Michael Cohen, rehusó derrumbarse, inventar historias para lograr un pacto, afirmó Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter. Gran respeto por un gran hombre, agregó. El mandatario comparaba así los casos de Manafort, que también el martes fue declarado culpable de cargos de evasión fiscal y fraude bancario, y de Cohen, quien admitió su culpabilidad de 8 cargos, incluidos 2 de violación de la ley federal de financiación de campaña. En tono irónico, el gobernante republicano también escribió que si alguien está buscando a un buen abogado, le sugeriría con contundencia que no contratase los servicios de Michael Cohen. Estos son los primeros comentarios de Trump en las redes sociales, su medio preferido de comunicación, respecto al veredicto de culpabilidad de Manafort y el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Cohen, ambos este martes en distintos tribunales. Realmente, Donald Trump es el único presidente de Estados Unidos más controversial entre todos los presidentes que han pasado por el puesto como presidente de la República de Estados Unidos. Y es que Donald Trump, es como dice, no tiene pelo en la lengua, todo lo dice por las redes sociales y se hacen virales todos sus mensajes. Sí, exacto. Y bueno, eso no le favorece al abogado Michael Cohen, ya que eso hace que su carrera tenga desprestigio, descrédito, y pierda la posibilidad de poder tener otros contratos con diferentes casos. Donald Trump dio eso, pues no le favoreció, pero realmente está abusado contra la profesión de Cohen, porque no sé, bueno, Donald Trump es así. ¿Cómo podemos explicar a Donald Trump? Mira, continuando con las internacionales, y ya en el más específicamente en la crisis de Venezuela, tres noticias que hay que reseñar, y es que el ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA. También, tras la huelga, la oposición llamó este sábado a protestar en la calle contra la medida de Maduro. Y por último, un diputado opositor venezolano denunció a Diosdado Cabello por lavado de dinero en Estados Unidos. Esas tres informaciones son importantes y cabe destacar, dándole seguimiento a la crisis en Venezuela, y es que Ismael García acusó, un diputado opositor acusó al funcionario Diosdado Cabello de dirigir una organización criminal que había blanqueado más de 1.300 millones de dólares. Eso se complica más cuando este diputado de la Asamblea Venezolana acusa a Diosdado Cabello, que él dice que el pasado 27 de mayo presentó una denuncia contra este líder del gobierno de Maduro ante la Fiscalía del Sur de la Florida. Él acusa a Cabello de dirigir una organización de lavado de dinero. A ver en qué para eso, si Estados Unidos interviene con el caso de Diosdado Cabello y esta acusación de lavado de millones de dólares. Y tras la huelga de 24 horas, la oposición llamó a protestar en la calle, y eso será este sábado. Y dice que tenemos que el reporte en toda Venezuela de la decisión del 65% de la población de plegarse a la huelga, dijo el diputado Juan Pablo Guanipa, quien a su vez afirmó que se prepara una movilización que será este sábado, cuando el Frente Amplio Venezuela Libre llamó a protestar en las calles contra las medidas económicas de Nicolás Maduro. Y por último, la jueza del Distrito Sur de Florida, Matthew Krull, escuchó al ejecutivo del Banco Suizo que se declaró culpable de blanquear millones de dólares de petróleo de Venezuela. Estamos hablando de Matías Krull, un banquero alemán que se encuentra detenido desde el pasado 24 de julio y que se declaró culpable. El ex ejecutivo reside en Panamá, confesó su participación en la red de blanqueo ante las fiscalías del Distrito Sur de Florida. La jueza Cecilia Afonaga aceptó la declaración de Clur en este miércoles y presentará la sentencia en su contra el próximo 29 de octubre. Así que vamos a ver en qué para esta situación de lavados que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué más, Gilbert? Sí, tenemos otra información relevante. En la ciudad de París, nuevamente, donde dice dos muertos en un ataque. Ese es el que tú mencionabas. Mencionaba temprano de sí, exacto. O sea, y dice por otro lado, dos muertos y un herido, esa es la misma noticia. Sí, exacto. O sea, la noticia realmente está en todas las fuentes sociales para dar distintos detalles acerca del hecho. Mira, en una noticia, esta ya un poquito alejada de las internacionales, pero es que Netflix estrena una serie que se llama Follow This, y es un docuserie que explora el periodismo moderno de un periódico digital. Es una serie corta por capítulos, y la protagonista es una reportera de BuzzFeed, y cada serie, cada capítulo va a recrear un día de un reportero digital. Netflix acordó un convenio con el periódico digital BuzzFeed, por el cual el gigante de streaming estrenará esta docuserie de 20 capítulos. Según la sinopsis oficial, el proyecto tratará sobre el temas actuales y controvertidos para todo tipo de público. El primer avance promocional, la reportera es Sachi Cole, hablando de su más reciente asignación periodística, una historia sobre las tendencias de ASMR. Ellos van a usar ASMR, es la respuesta sensorial meridiana autónoma. Es la tendencia de que las personas crean y consuman videos de sonido suave. Eso es la tendencia que hay de las aplicaciones para dormir con música. Es interesante este periodismo digital, y más viniendo de BuzzFeed, ya que va a recrear en este docuserie cada capítulo una asignación a un periodista en esta serie Follow This, que traerá un capítulo diferente cada semana. Es una serie de 20 capítulos de 15 minutos cada uno. Es dirigida por Jessica Harrop. Está disponible en español e inglés y lo pueden buscar desde ya en Netflix, que va a ser un palo. Es sobre periodismo digital basado en investigaciones reales. O sea que muy buena la propuesta de Netflix sus seguidores. Así es, y por otro lado, el Senado de Argentina autoriza el registro de las propiedades de Cristina Fernández. El Senado de Argentina ha aprobado por unanimidad la autorización solicitada por el juez federal Claudio Bonadio para registrar los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner Fernández. Tiene abiertas varias causas judiciales contra ella. La última relacionada con una trama de sobornos a cambio de obras públicas, presuntamente liderada por el matrimonio Kirchner. Bonadio solicitó el registro de varios inmuebles, propiedad de la exmandataria, pero le correspondería al Senado dar el visto bueno y no a dicha petición. La propia expresidenta informó este martes a sus compañeros senadores de que era partidaria de que se autorizaran los registros con el objetivo de terminar con el show que, en su opinión, se había montado en torno a un caso de presuntos sobornos. No tengo ningún inconveniente en el que el cuerpo autorice los solicitados de Bonadio, afirmó Fernández en una carta pública dirigida a los senadores. Ok, eso es cuanto a Argentina y su problema de corrupción. El juicio a la expresidenta argentina. Son las 8:35, estamos en Generaciones Radio. Estés donde estés, nos puedes escuchar por nuestra página web, generacionesradio.com. Ahí en el chat de Generaciones Radio puedes interactuar con nosotros, como lo hace un amigo que le preguntamos dónde nos está escuchando, pero no nos respondió, que nos felicita por la programación de la emisora. Gracias. Él está en la zona del ensanche Quisqueya, según nos dice la página, pero no tenemos con exactitud dónde se encuentra nuestro oyente en la actualidad. Así que gracias por su sintonía a todos los que se unen. Estamos en Buenos Días, Santo Domingo. Se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Generaciones Radio. Recuerden, la información que vimos hace un momentico, estaremos transmitiendo 7, 8 y 9 de septiembre un programa especial desde Constanza en sus fiestas populares, invitados por el Comité de Fiestas Populares y Patrias. Estaremos ahí el sábado de 12 a 3 transmitiendo en vivo un programa especial con las autoridades, entrevistando a empresarios, autoridades y personas de la población. Es un programa que estará conducido por el equipo de Generaciones Radio y por periodistas de Constanza. Es amigo de Gilbert, dice, que está escuchando de Santo Domingo, pero no nos dice el sector. No, dice Quisqueya. Es Anderson está escuchando. Gracias, Anderson, por la sintonía desde Santo Domingo, amigo de Gilbert. Pues estaremos 7, 8, 9 en Constanza, viernes, con un café con desde las 11 de la mañana. Es Los Alcarrizos, desde Los Alcarrizos. Santo Domingo Oeste, exacto, Los Alcarrizos. Un placer, Anderson. Y espero que continúe escuchando toda la programación. También que nos siga a través de las redes. Él nos sigue, yo creo, en las redes sociales, bueno, de Santo Domingo. Y que te exhorto a que estés en sintonía cada día. Gracias por mantener la sintonía. Tenemos, aparte de, como decía, lo de Constanza, tenemos para mañana dos invitados. Y vamos a estar rifando al inicio o al final del programa, eso lo vamos a decir mañana, dos boletas para la obra de teatro que se va a celebrar el sábado a las 5:30 de la tarde. Es dos boletas de la obra teatral ¿A qué te sabe la luna? Eso es a las 5:30 el sábado. Ahí están las fotos de las boletas en nuestro Instagram. Ustedes simplemente tienen que seguir a Buenos Días Santo Domingo y a Generaciones Radio y comentar con el hashtag quiero saber a qué sabe la luna, y inmediatamente estará participando en el sorteo de estas dos boletas de la obra de teatro de el Teatro Cucaramácara, del destacado actor y director Basilio Nova. El Teatro Cucaramácara tiene esta obra de ¿A qué te sabe la luna?, que es basado en un cuento famoso polaco, adaptado o escrito el cuento, la obra, perdón, por el dramaturgo colombo-venezolano Holman. Que lo tuvimos por acá en días pasados, la semana, hace como 3 semanas, un viernes, le estuvo acompañándonos acá en Buenos Días Santo Domingo. O sea que pasen a nuestras cuentas, denle me gusta a Buenos Días Santo Domingo y a Generaciones Radio, y disfruten de esta obra de Jan Helmont, perdón, y de la actriz venezolana Valentina Castellanos en el Teatro Cucaramácara. Así es, y muchísimas gracias por la sintonía de cada día. Gracias por consumir nuestro contenido. Un saludo muy especial, de manera muy encarecida, a mi gente de Manu Guayabo City, La Meca le llaman, La Meca Technology, Euris Álvarez, Giovanni de Manu Guayabo City, a mi compañero Anderson Valerio de Santo Domingo Este, Los Alcarrizos. Muchísimas gracias por mantenerse tener con nosotros. Ahora yo creo que tenemos la sección de reportaje con nuestro compañero William Cos, no está disponible. Bueno, entonces vamos a esperar a que nuestro compañero se enlace con nosotros. Mientras tanto, soltamos a cada uno de ustedes a que se enlacen cada día con nosotros en nuestra programación exclusiva que les preparamos. Tenemos informaciones en el mundo del espectáculo que siempre están activas. El mundo del espectáculo que no duerme, siempre con sus actividades de todo tipo. El mundo activo, tenemos las críticas que han llovido, aparte de las críticas que le han llovido a Yanna por la entrevista famosa, están las críticas a Robertico Salcedo, que ayer se publicó en un canal de televisión la carta que envió como productora de televisión al Ministerio de Educación solicitando 800 mochilas para distribuir a los niños pobres. 800 mochilas que el Ministerio de Educación asigna a los estudiantes de escasos recursos. Ellos decidieron, Robertico Salcedo decidió solicitar a el ministerio una donación. Las críticas llovieron en las redes, donde el productor nunca sale bien parado de los críticos. La carta dice: luego de un cordial saludo, sirva la presente comunicación para hacer la solicitud formal de 800 mochilas para ser entregadas a niños de escasos recursos en distintas comunidades que visitaremos a través del programa de ayuda social que venimos desarrollando en nuestro espacio Más Roberto. Agrega además la carta que contar con su colaboración para ir en asistencia de niños que necesiten útiles escolares para iniciar la labor educativa y no cuenten con los recursos necesarios. Interesante. El Robertico, la carta está en las redes, recibida por Educación. ¿Y qué han dicho al respecto? Y las críticas, como dije, han llovido, ya que él está usando recursos del Estado para, al parecer, iniciar su campaña política con mira a la sindicatura de la ciudad capital. Por eso fue que en una entrevista que le hicieron al productor Alfonso Rodríguez, él retó a Robertico a que, como van a aprobar la ley de partidos, pongan a prueba su bolsillo. Entonces, obviamente, lo dijo por algo. Entonces, el público que siempre está ahí consumiendo toda la información, obviamente va a estar disponible con las críticas en primera plana. Entonces, ¿qué se puede decir de una situación como que Robertico esté ahora mismo solicitando al Estado? Sí, pero lo que está mal es que él solicite educación, que usa esa mochila para niños pobres, que se la den para... Él puede comprar mochila. Exactamente. Aquí hay muchísimas fundaciones que donan útiles escolares cada inicio de año y no recurren al Estado para hacer esa labor. Él es productor de televisión y tiene su programa, entonces... ¿Qué se puede decir de eso? ¿Que está caño? ¿O que es mezquino? No, que está nada de eso, sino que está beneficiándose de del dinero del Estado. También. Eso es lo que más le han criticado. Por otra parte, el grupo de Republic pasó a la final en America Got Talent. El grupo dominicano de Republic logró pasar a la semifinal del reality show America Got Talent de la cadena NBC. Fue bastante difícil y la decisión final fue un poquito complicada. Vamos a escuchar esa parte de el audio, aunque está en inglés, de la decisión de los jueces. Vamos a ver. El baile, ellos recurrieron, antes de escuchar la decisión de los jueces, viendo lo del baile, ellos recurrieron a tecnología para iniciar el baile y ahí los jurados consideraron que cometieron algunos errores en cuanto al uso de la tecnología, pero como decía uno de los jurados, entre la tecnología y el alma que le pusieron en el baile, él se quedaba con la esencia del baile y por eso clasificaron a la siguiente parte de America Got Talent. A lo largo de la competencia ellos han salido airosos en cada etapa que han concluido. La actuación de ellos fue este martes y se inspiró en Where They From, conocidos por mucho, un tema bastante movido. Así es, y por otro lado, muere el actor Stefan Carl Stefansson, el villano de Robin Rotter de Lazy Town. Wow, increíble. proyecto ni mencionar nada. Y así anda el mundo de despertar. Mira, entrando así ya casi al final, en los últimos minutos, también decíamos al principio de este programa del video de Leonel Fernández, que muchos comparan con Indiana Jones, y otros más críticos lo comparan con Dora la Exploradora, un video versión Dora la Exploradora, y según sus expertos en comunicación, el video se filtró. Vamos a escuchar ese video, donde también él creo que exageró un poquito su forma de hablar, porque él dice, el excúseme de nuevo, pero lo dice muy exagerado. Y eso, cuando él era presidente, la gente bromeaba con el excúseme de nuevo. Sí, entonces, porque él interrumpe, o sea, pero él... ¿Tú no has visto el video? No, realmente yo vi... El video... Según su experto mercadólogo, el video se filtró. Vamos a escuchar... Sí, pero lo ve como, no como muletilla, lo usa como, porque lo usaron sus detractores, él lo usa en este caso del video para llamar la atención. Pero vamos a escuchar a Indiana Jones, digo, perdón, a Leonel Fernández en este video. Escúchame de nuevo, sigamos para adelante. No entiendo la palabra que dice en el fondo, pero escúchame de nuevo. No veo el símil del anuncio. No creo como que es apropiado presentar al candidato como un explorador o como un héroe que viene a rescatarnos. No creo. Porque si tú me dijeras que estuviéramos en un partido de la oposición, él viene a salvarnos o a salvar la patria, pero él estamos en el mismo gobierno. O sea, no entiendo la forma de presentarlo como un explorador o como... Porque si él se ve, él es un visionario, él habla del futuro. Debió mejor ser en una nave espacial o venir con construyendo caminos. No, porque tampoco tiene por qué ser así. Esto porque puede también, por ejemplo, fue una estrategia para llamar la atención. Y bueno, él que quería decirle al pueblo que no solamente dice eso, o sea, que no solamente se dedica a la presidencia, sino que a la expedición y hace excursiones y todo eso. Pero realmente, con el curso de nuevo, no sé qué quería dejar dicho con eso. Para mí fue llamar la atención para sus nuevas posturas respecto al gobierno, pero como salvarlo no. Yo no creo que salvarlo no, porque bueno, supongo que el PLD que está en el gobierno. Vamos a despedir el programa por hoy, ya son las 8:53 minutos. Wow. Quedan unos minuticos ya para entregar. Vamos a aprovechar estos minutos para que nuestros técnicos continúen con la instalación de los software actualizados. Pero antes yo puedo compartir una pequeña historia para claro. Una pequeña historia, porque sabes que en el segmento para concluir tenemos curiosidades y una pequeña historia reflexiva que es de bastante importancia para cada uno de nosotros, una pequeña fábula para que nosotros realmente reflexionemos acerca de lo que son pequeñas historias. Muy bonita. Interesante, interesante. De ahí también se cultiva el valor de la lealtad, de la importancia de lo que es ser fiel, leal al prójimo, y eso genera un vínculo de confianza, un vínculo de avance, avance. Realmente el éxito consiste en eso, en ayudar a los demás, y la virtud de la lealtad es totalmente recíproca y muy aplicable en lo que es el diario vivir. Bueno, vamos a recordarle, mañana estaremos con ustedes desde las 7 de la mañana. Esperamos ya que Cristina esté con nosotros mañana, y mañana tendremos una interesante entrevista, mañana viernes ya un poquito más ligero. Así que pasen todos buenos días y nos vemos el día de mañana. Generaciones Radio presentó Buenos Días Santo Domingo, con Cristina de la Rosa, Gilbert Rodríguez y Héctor Mena.